La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús ante el lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. San Andrés Apóstol. Los griegos le llaman con gusto el primer llamado. La tradición decía que la cruz en la que murió Andrés tenía forma de aspa, de ahí que se llame Cruz de San Andrés, la que tiene forma de X. Andrés es uno de los que llamó Jesús y que dejándolo todo le siguieron prontamente. Y su seguimiento fue perseverante desde entonces, dando testimonio de su fe en circunstancias fáciles y difíciles, también delante del Sanedrín y de los perseguidores. Andrés nos da ejemplo de ánimo misionero. Al día siguiente de su encuentro con Jesús, convence a su hermano Pedro de que ha llegado el Mesías que esperaban. Más tarde, cuando unos griegos quieren ver a Jesús, Andrés, junto con Felipe, le sirve de introductor. En la escena de la multiplicación de los panes, es Andrés el que se da cuenta de que hay un joven que tiene unos panes y unos peces, y así se lo hace saber a Jesús. Después de la ascensión, predica en el mundo griego y da su vida como mártir de Cristo. Esta fiesta nos invita a reavivar nuestro seguimiento de Cristo, preparados a cualquier sacrificio si nuestra fidelidad lo pide. También nos ayuda a despertar nuestro espíritu misionero. No contentos con creer nosotros, debemos facilitar a los demás el conocimiento de Cristo, seguir a Cristo, dar testimonio de nuestra fe en Él, trabajar para que otros tengan la misma suerte de creer y ver en Cristo el proyecto salvador de Dios para la humanidad. Es lo que nos invita a conseguir la fiesta de San Andrés.